San Lorenzo tiene esa virtud que aprieta el acelerador en el tercer cuarto. Lo bueno es que no nos quebraron en ningún momento. Nosotros seguimos pegados a lo que habíamos planteado para venir a jugar acá. Se bajó muchísimo el goleo de ellos. A nosotros también nos costó atacar un poco, pero bueno, no estoy contento, pero bueno, creo que es el camino para jugar a San Lorenzo. Bueno, ¿qué faltó para dar el golpe y revertir esta ventaja de localidad que tiene San Lorenzo? Además, golpearlo porque es el favorito, ¿no? Siempre. Claramente es el favorito, nosotros lo sabemos. Pero bueno, no nos intimida. Venimos a jugar igual. Y que hace falta un poquito más de efectividad, me parece. Creo que querramos mucho. Tuvimos demasiadas pérdidas para mi gusto. Y creo que nosotros somos un equipo que damos muchas asistencias a partido. Creo que bajamos considerablemente eso, producto a lo mejor de tiros apresurados, pero nada que no se pueda corregir para el próximo juego. Bueno, ¿cómo te sentiste? Porque la gente de San Lorenzo siempre que volviste te ha recibido muy bien, en este caso, bueno, también, a pesar de algún insulto como siempre, ¿no? Algún desubicado. Es San Lorenzo Boca, son dos clubes de fútbol, es normal. Por dos o tres personas acá que te insulten, no quiere decir que la gente de San Lorenzo sea así. A mí, la verdad, que los dos años que estuve contratado de primera, y se siente el afecto de la gente habitual del básquet que viene, el apoyo se siente. Hablando con distintos compañeros tuyos, decía que todavía el techo de Boca no ha llegado Boca a su techo, ¿no? Que la idea obviamente es hacerlo en este playoff, después de hacer un buen resultado y una buena serie contra un difícil y digno rival como Estudiante, ¿no? Estamos en constante crecimiento. Sí, es cierto, ¿no? Cada partido jugamos mejor. Bueno, esperemos que esta serie podamos seguir en eso de seguir jugando cada partido mejor. La última, ¿es extraño que no haya público visitante en un partido así? Como te dije recién, a lo mejor son dos equipos de fútbol y por dos o tres a lo mejor se puede empañar un lindo espectáculo. Estaría bien gente visitante, pero bueno, hay que tener recaudo porque todavía no sé si estamos preparados para gente visitante. Gracias, nos vemos jueves.